Benjamín, así se llama el moreno, que en sus ojos trae marcado el padecer. Benjamín se levanta todos los días con la esperanza de un nuevo amanecer. ¡Ay! La policía detiene a un detenido por violar el límite de velocidad establecido. ¡Era atleta! Es Herrera, apellido de los guapos. En su cuadra el más parado para pelear. No le importa si su piel está de luto, a él no le importa su bailao ni su tumbao, ni mucho menos el dolor de esas miradas que lo acusan de lo que no se ha robado. Que te cogen, Benjamín. Que te cogen, gente con gente. Sabor y pasión tiene en tu corazón. Deja tu luto, Benjamín. Hay Cuba libre que te canta a ti, mi negro, estás en salsa. Deja tu luto, Benjamín. Ay, Benjamín. Pa' que lo goce Santiago de Cali. Para el mundo, ve. Humildemente, misión cumplida.